triste regresar cuando volví a buscarte, porque te vi de blanco frente a aquel altar. Qué cruel fue mi destino porque llegué tarde. Dijiste esperarías, pero ya te vas. Te vi vestir de blanco, estabas tan hermosa. Temblabas de emoción, llorabas de alegría. Mis ojos que te vieron por ti se nublaron. Se pusieron muy tristes al verte tan feliz. Mi corazón queda lleno de dolor. Mi corazón sufre y llora por los dos. Mi corazón queda lleno de dolor. Adiós, adiós, adiós amor. Fue triste regresar cuando volví a buscarte, porque te vi de blanco frente a aquel altar. Qué cruel fue mi destino porque llegué tarde. Dijiste esperarías, pero ya te vas. Te vi vestir de blanco, estabas tan hermosa. Temblabas de emoción, llorabas de alegría. Mis ojos que te vieron por ti se nublaron. Se pusieron muy tristes al verte tan feliz. Mi corazón queda lleno de dolor. Mi corazón sufre y llora por los dos. Mi corazón queda lleno de dolor. Adiós, adiós, adiós amor.